¿Os imagináis que a alguien se le ocurre hacer un poco un argumento de ciencia ficción? Se acerca con el cristal aquí a donde está Tunguska y eso empieza a hacer ahí algunas luces o algunas cosas. ¿Quién sabe? Bueno, ya veremos. Luego también se han quedado muchas preguntas en el aire sobre el conocimiento real de los Olmecas, que si es un cajón desastre donde entra todo, que son los antecesores de los mayas, los aztecas. Y bueno, pues nos vamos a tomar en serio esa recomendación que nos ha hecho Lorenzo de, si vamos a México DC, visitar el Museo Arqueológico, que está bastante interesante. Y luego, aparte que hay muchísimas cosas que la gente no puede perderse y que escuche la tertulia de hoy, me quedaría con una gran noticia para los sevillanos, para España en general, y es que a finales de 2012 se abrirá la sala que albergará el tesoro del Carambolo, pero el auténtico, no una réplica, y será en el Museo Arqueológico de Sevilla. Pues será una noticia estupenda. Lo hemos comentado anteriormente con Ignacio Monzón, que ha sido uno de los contertulios esta madrugada, que ha estado con nosotros. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, es un placer. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Pues a ti, hasta la semana que viene. Jesús Callejo, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Por cierto, había en Almohadilla Rosa Vientos las fans, ¿eh? Muchas fans han dicho que venga más Ignacio. No sé si son primas o qué. Muchas fans son femeninas, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso está bien, está bien. El conjuro ha servido, un conjuro del que ya hablaremos, que estoy yo tratando con Bruno. Pero también pueden ser fans masculinos y no pasa nada, Avi. Ya, lo que pasa es yo prefiero femeninas y que tengan dinero, pero bueno. Es lo que tengo, un morro. ¿Qué conjuro es ese? Bueno, y guapas, ¿no? El buscador. Ah, que no te encuentro, que no te encuentro, que te he perdido. Que no me digas que estabas en ese 4% que se ha perdido. No. De hecho, no. La propia página tampoco tenía buscador. Ah, será uno de los trucos. Y eso les puede Mega servir, blog. ¿Verdad? Sí. Bueno, hemos estandarizado el nombre literal, ¿verdad? Porque en estos días, y en cierto modo yo creo que ya se venía diciendo así, siempre era Mega Upload. Uh-huh. ¿No? Todo el mundo decía Mega Upload. Yo creo como... Tú no, porque tú eres... Bueno, hay quien dice Google también. Bueno, sí. Va en gustos. Pero el nombre real es Mega Upload. Exacto. De hecho, aquí escuchamos hace poco más de un mes un temita que sonaba así, que estaba publicado en la propia página de Mega Upload y que venía a apoyar pues este servicio en el que tú subías tus archivos y los ponías a disposición del mundo mundial. En esta ocasión, pues no sé si porque se lo veían venir o no, pues publicaron un vídeo de apoyo. Figuras como Puff Daddy, William, Alicia Keys, Snoop Dogg, Kanye West, Lil Jon, artistas de primer nivel. Bueno, pues sabemos de primer nivel, depende de quién, depende de los gustos. Pero bueno, sí, artistas que venden mucho y que apoyaban el servicio de Mega Upload. Decían, upload to me today, send me a file, no, Mega Upload. Pues aquí está un vídeo que promocionaba una página web que, como se ha conocido esta semana, ya lo difundimos en su momento, pues llegó a tener 1.000 millones de usuarios. 1.000 millones de usuarios. Uno de cada 6 habitantes de este planeta, teniendo en cuenta que solamente uno de cada 3 o de cada 4 tiene internet. Así que esto hace que antes o después el 70 o el 80% de los internautas más o menos habituales han pasado por ahí. Pasaban por ahí, exacto. Uh-huh. Cada día 50 millones de usuarios pasaban por ahí, por lo que representaba 35 o 40 millones de ellos, seamos sinceros, que es lo que hacían. Y me parece estupendo, ¿eh? Uh-huh. Ojo, había que jugar a 5 contra 1, ¿no? Sí. Es que también eso se daba mucho. Ah, no sé. Seamos sinceros, hombre. ¿Cómo que no sabe? Ah, pues lo dices por el ratón. Eso, por el ratón. Bueno, pues nada, ya sabéis que tomó cartas en el asunto el FBI y se detuvo a 7 personas, a 7 individuos. Ha contado con la colaboración en esta operación de Policía de Nueva Zelanda, de Toronto, de Londres, de Rotterdam, Holanda, Hong Kong, incluso en las Islas Filipinas. 7 individuos, como decimos, como decía la acusación del FBI, 7 individuos, 2 empresas, 4 nacionalidades, uh-huh. Una estadounidense, había alemanes, eslovaco, un estonio, un holandés, a los que se les han intervenido La verdad es que parece un poco ridículo, ¿no? Porque, bueno, han sacado la lista de cosas que se les han intervenido. Bueno, vehículos de lujo, 27 concretamente, 8 televisores de gran tamaño. Bueno, wow. Salió un vecino diciendo, por Dios, que casi me saca de la carretera con ese Mercedes negro que tenía el personaje que lo creó, Kim Smith, Kim.com. El alias de Kim uh-huh. Smith, creador de Megablood, fundador. Qué bueno que puede tener un historial y una biografía, por un lado interesante, sí. No lo neguemos, fascinante en algunos aspectos, eso no lo podemos negar. Y bueno, pues el tío tenía sus lujos y sus vicios. Sí. Y bueno, 6 obras de arte, y que si detienen al, 2 cámaras de vídeo. Si hubieran detenido al dueño y al máximo responsable e inversor de Lehman Brothers, ¿qué pasa? ¿No tenía lo mismo? Ahí, a ver, hombre, pues te detendría aviones y barcos. Claro, yates. Pues ya está. Bueno, el caso es que, como sabéis, se presentó una demanda en el estado de Virginia, en Estados Unidos, que ha desencadenado esta operación del FBI en distintas partes del mundo. Incluso, bueno, pues eso, con intervención, como decíamos, de policía de Nueva Zelanda, Toronto, Londres, Rotterdam. Y la acusación, la verdad, es que está bien hilvanada. Evidentemente, el FBI, pues, no hace cosas a la ligera y prepara bien la acusación Megablood, por ejemplo, con importantes datos. Se les acusa de provocar pérdidas de 500 millones de dólares porque ellos en realidad pagaban, o es lo que dice la acusación, pagaban a personas para que subieran vídeos, esos vídeos que vulneraban los derechos de propiedad intelectual. Ahí vendría a encontrarse el delito. Y de esta manera, pues llegaron a provocar pérdidas de 500 millones de dólares. Claro que no encaja que ellos solo ganaran, solo entre comillas, 175 millones de dólares. Deberían uh-huh. haber ganado los 500 millones que vulneraban, ¿no? O más. Bueno, de todas formas, vamos a relativizar las cifras que parecen enormes y exageradas. Pero, por ejemplo, esta semana se ha conocido los beneficios de la industria discográfica en España. Eran 600 millones de euros, unos 800 millones de dólares, 600, 800 millones de dólares, los beneficios de la industria discográfica en España han descendido a 180, por lo tanto el equivalente es prácticamente el mismo. El Mega Upload obtiene un beneficio similar a la pérdida que tiene en un país tan pequeño a nivel mundial y a nivel global como es España, a nivel de industria discográfica. Es por relativizar un poco las cifras, que igual también es necesario, ¿no? Sí, sí. Y incluso los términos, ¿no? Porque se habla de organización criminal mundial. Sí. Bueno. Se acabó Al-Qaeda, nace Mega Upload. Sí, les faltó llamarles terroristas. Sí. Bueno, lo cierto es que se habla de un entramado financiero que invirtió millones, como decimos, en recompensas para que los usuarios subieran contenido a esta página web. Incluso competían por estar en el ranking de los más vistos, más descargados, y en función de eso se les pagaba, se les remuneraba con una mayor o menor cantidad. En esta denuncia se menciona otros sitios, Taringa, Series Junkies, que a más de uno les sonará. Series Junkies, que por cierto, esta noticia apareció esta semana. Dos españoles que formaban parte de Series Junkies, aunque se dice que no eran los fundadores, han abandonado, han salido de Series Junkies, de esta página web, y la han vendido por un montón de, también de dinero. Dicen los chavales que se van a dedicar ahora a un proyecto relacionado con la telefonía móvil. Vamos a ver qué inventan. Y finalmente, como decimos, pues esta red, este entramado financiero, pues tenía una infraestructura que, agárrate, Lorito, tenían más de 25 petabytes de datos, o sea, millones y millones de gigas, en 1000 servidores. ¿No? Claro, así tenían el 4% del tráfico mundial en la red. Y después de esta intervención vino una reacción por parte de la red. Por un lado, comienzo de una gran guerra virtual, en cierto modo. Sí, se hablaba de la primera guerra mundial de la web, las 4 W, ¿no? Y hubo reacción. La red esperaba la reacción de Anonymous y esto fue lo que sucedió. Hoy Anonymous, el mundo, se une como nunca antes para combatir al enemigo, para preservar los derechos humanos que nos fueron arrebatados. Hoy Anonymous declara públicamente estar en desacuerdo con las acciones tomadas en contra del sitio web Mega Upload. Pedimos una compensación a los usuarios del servicio por haber sido estafados de tal manera. Hoy declaramos públicamente que si el gobierno de Estados Unidos no reacciona a nuestra petición, nos veremos obligados a tomar medidas. Señor presidente de los Estados Unidos, escuche bien. Anonymous de América Latina y el Caribe se unirán para llevar a cabo nuestra más grande misión, Operación Blackout. Y haremos temblar cualquier sistema de seguridad que se utilice en defensa a los servidores gubernamentales. vamos a atacar de manera masiva. Anonymous demostrará de lo que es capaz con su única y más grande arma. La voluntad de un pueblo oprimido. Entendemos que si tenemos que llevar la economía de los Estados Unidos a un nivel crítico, lo haremos. Por favor, reaccionen a esta última advertencia. Hablamos en nombre de Colombia. Venezuela, pues este es uno de los vídeos publicados República, en nombre de Anonymous. México, hay varias Perú, cuentas Chile, o varios Bolivia, autores, Argentina, varias autorías. La más seguida, por ejemplo, en YouTube es youtube.com/user/anonymo0us. Anonymous. Este es un vídeo, pues como decimos, de otro grupo de Anonymous de América Latina, en el que amenazan, ¿no?, directamente al gobierno de Estados Unidos. Incluso hay una justificación, dicen por qué. Quizá tal vez exagerado, ¿no? Un poco exagerado. El caso es que hubo acción, reacción. Anonymous tomó cartas en el asunto, tumbó varias páginas web, la del Departamento de Justicia, la de la compañía discográfica Universal, la de la Motion Picture Association of America, incluso la de la RIA, algo así como las GAE, en Estados Unidos. Más tarde también incluso apuntaron con que habían concluido con éxito tumbar las páginas de Warner, la del FBI, la oficina de copyright de Estados Unidos e incluso la del Parlamento en Francia. El caso es que no dejan de ser, parecen pataletas, entre comillas, es decir, tiran la página web, cae y al final, pasados los días, vuelve a estar ahí. Uh-huh. Que tampoco suelen ser páginas que tengan mucho tráfico. Yo poco visito la web del Departamento de Justicia, no sé vosotros, pero... Simbólica, es muy simbólica, bueno, la protesta, ¿no? Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ellos también dicen que hasta ahora siempre han sido pacíficos, en eso es hay que darles totalmente la razón. Bueno, a partir de entonces, acción, reacción, y ya vinieron los listillos a crear páginas web ficticias y atención con el phishing. Páginas que parecen simular mega upload, en las que tú te intentas logar, pero ellos realmente lo que hacen es quedarse con tus datos e incluso sacar beneficio, porque esas páginas suelen llevar publicidad y al final son páginas visitas, así que se traducen en dinero y dinero para ellos. En cualquier caso, ¿qué nos espera a partir de ahora? Bueno, pues primero lo que se pregunta la gente es: oye, yo tenía una cuenta premium, me he gastado un dinero, ¿qué va a ocurrir ahora con ese dinero y con esos archivos que yo tenía ahí? Bueno, pues en nuestro país, por ejemplo, hemos podido leer varias entrevistas en Alt 1040, por ejemplo, el artículo de Marilink, en el que participan dos abogados, Javier Maestre y Carlos Almeida, explican que, por un lado, la Agencia Española de Protección de Datos tenía que haber intervenido de oficio ya por esos datos personales, que ahora, ¿en manos de quién queda? ¿En manos de Estados Unidos? ¿Del gobierno de Estados Unidos? ¿Qué van a hacer con esos datos? Y incluso Javier Maestre dice, claro, que hay poca información sobre el proceso, hay poca información la que se conoce, pero que el problema radica en que la medida realmente perjudica directamente a millones de personas, incluso españoles, que no han sido parte en el proceso y a las que ni siquiera se les ha dado la oportunidad de retirar los contenidos, y que la medida, por tanto, es un poco desproporcionada. Uh-huh. En cualquier caso, según el abogado de Mega Upload, Ira Rockten, dicen que van a buscar la forma, la manera de tratar de volver a recuperar la página web y que esos archivos estén de nuevo accesibles. Solo porque algunas personas subiesen cosas malas, dice este abogado, Mega Upload no es automáticamente responsable. Uh-huh. El cierre de Mega Upload llegó justo 24 horas después de un apagón en internet tremendo, sí, en el que participaron algunos de los portales más, uh-huh, importantes, reconocidos y nada sospechosos, como puede ser Wikipedia o Yahoo, ¿no? Una acción masiva, sí, sí. Participaron estos portales, Wikipedia, Google, incluso en nuestro país, la Asociación de la Prensa también hizo algo, como apagar su página web. ¿Y qué hicieron en Estados Unidos? Pues hay una imagen que se ha difundido mucho, evidente, el día 18 y el día 19, cómo había senadores que apoyaban la medida y de repente al día siguiente se habían pasado al bando contrario. 81 apoyaban la medida frente a 31 el día 18, y después de esta protesta masiva de sitios como Wikipedia o Google, Apple, que acabó siendo de 65 a favor de la medida y 101 en contra de apoyar la sopa. Como sabéis, hace poco más de 24 horas, Lamar Smith, que fue la persona que originalmente propuso esta medida, esta sopa, este Stop Online Piracy Act, este proyecto de ley para que fuera aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ¿qué hizo? Pues ha sido retirado. Ha sido retirado por el momento para encontrar un consenso sobre cuál dice debe ser la solución en relación a la piratería en Internet. Está claro que tenemos que revisar el enfoque, ha dicho, sobre cómo responder mejor al problema de los ladrones extranjeros que roban y venden las creaciones y productos estadounidenses. Recordemos, hay un corte muy interesante que hemos traído para el buscador. ¿Qué es la sopa? Porque Hablamos de la sopa, hablamos de la pipa ya también en su momento, pero este vídeo que se ha difundido por internet lo explica muy bien. Imagina que pagaste por un curso de cocina. Durante ese curso aprendiste a cocinar un pollo frito muy sabroso. A continuación, regresas a casa y enseñas la receta a tu esposa. Y aquí está el truco. Según el acta, tú y tu esposa ahora son dos delincuentes, ya que ambos compartieron esa información de forma gratuita cuando únicamente tú pagaste por ese aprendizaje. Los reglamentos del acta son claros. Cuando se sospeche que tú compartes información con derechos de autor, según el país donde vivas, el acceso a cualquier tipo de cursos será bloqueado. Se te impondrá una multa o serás enviado directamente a prisión. Pero seguramente nadie se enteraría de que compartieron la receta del pollo frito si lo hacen en secreto, ¿no? En la intimidad de la casa, ¿no? Y tienes razón, bajo la ley actual nadie lo haría. Pero ACTA lidiará con eso a través de una excesiva vigilancia. Todas tus comunicaciones serán monitoreadas. Y no solo la tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todo se observará preventivamente. Pero no necesitas privacidad, derechos civiles o libertades, ya que no tienes nada que ocultar. ¿Verdad? Ahora que sabes el principio, vamos a ver cómo se va a aplicar en internet el ACTA cuando entre en vigor. Puedes imaginar tu conexión a internet como una cinta transportadora corriendo en dos direcciones. A lo largo de la cinta transportadora, los paquetes de datos entran y salen de tu equipo. Con el ACTA, las ISP, las empresas a las que pagas por tu acceso a internet, se verán obligadas a abrir e inspeccionar cada paquete de datos que envíes o recibas para buscar información con derechos de autor. Si envías o recibes información con derechos de autor en varias ocasiones, podrías ser desconectado de internet o enfrentar cargos criminales. Eso significa que si tú envías un MP3 a tu amigo a través de un programa de mensajería instantánea, subes un video de una fiesta con música de derechos de autor, o citas un artículo de un periódico con derechos de autor en un correo electrónico, te agarran. Bueno, pues esta es, Martín, la sopa. Esta es la sopa. Qué lío también, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, la sopa y la pipa, que como decimos de momento está... en stop, está en stand-by. Uh-huh, en la cartuchera. La sopa está en stand-by. Y la pipa en la cartuchera. Y la pipa en la cartuchera, sí, sí. Dice Anonymous que a new era has come, que hemos entrado en una nueva era. ¿Sí? No sé. Bueno. No sé. No sé. Yo creo que hay que comedirse un poco en todas las valoraciones, creo yo, que también no, nos hemos excedido. Cuando se dice, se ha perdido el 4% de internet, del conocimiento del internet. No, es del tráfico, que es muy distinto. No quiere decir que el 4% de todo lo que existía en el mundo digital estuviera ahí y se haya perdido, ni muchísimo ya menos. Hay, bueno, ya lo sabía antes y lo sigue habiendo, listas de sitios similares que con los que se puede hacer lo mismo que hasta ahora. Bueno, Martín, nos despedimos con un mensajito, ¿no? Yo tengo un vídeo aquí que ya con este terminamos, sí, de Anonymous. ¿Cómo no? No sé si sonará completo, no sé si vamos a poder escuchar completo. ¿Por qué? ¿Qué no dice? ¿Qué dice? Porque lo dice esto en inglés, de copyright. Lo, no lo captas mejor. No sé, no sé. ¿No sabes lo el que copyright, dice? Copyright. Sí. Ah. Creo que tiene copyright. Greetings, citizens of the world. Today, multiple sites across the web, including Wikipedia, Google, and Firefox, all had something special to help inform people about the SOPA and PIPA bills. We appear to be in the battle, but to win the war, together we must continue fighting. Martín, que no corta. No es un fallo, no, no, no creo que no, Adiós. We're sorry. The video you were watching has been removed by order of the United States government due to copyright claims. No, pues sí, tenía copyright. 10 años en la cárcel. Nos pueden caer. Nada, sorry. Martín Espósito, a seguir buscando si es que puedes encontrar algo. A ver, no sé yo. Todo Creative Commons. Con vientos favorables. Noticia favorable con la que despedimos el programa, como cada domingo, Silvia Casasola. Pues que ya tenemos aquí a nuestra aventurera jovencísima, nada más y nada menos que Laura Dekker, la regatista neozelandesa que partió por estas fechas para recorrer el mundo en solitario hace un año y que acaba de regresar ayer mismo. Con tan solo 16 años se ha convertido en la navegante más joven de la historia. Durante su travesía, que ha durado 123 días y ha recorrido 27.000 millas náuticas, es decir, 50.031 kilómetros, pues ha hecho un viaje estupendo y ha recorrido Islas Canarias, Panamá, Galápagos, Tonga, bueno, Bora Bora, Australia, un montón de sitios. Según Laura, uno de los momentos más delicados fue su viaje de los 47 días de travesía por el Océano Índico hasta Durban. Hay otros regatistas que también lo consiguieron, Michael Perman, que es inglés, y la australiana Jessica Watson, pero tenían 17 años y prácticamente 17, así que ya es la más joven con 16. Esperemos que le haya guiado por los mares en su travesía una rosa de los vientos. Hombre, eso seguro, y por eso ha conseguido llegar a puerto. Y nosotros llegaremos en nuestra travesía a los 2.000 programas dentro de muy poquito. Pues en junio, a primeros. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después en No Son Horas con José Luis Salas.